Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Qué gusto, amigos, amigas, el estar listos para compartir con ustedes una nueva emisión del noticiario Zona Cultura a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a través de 100.9, nuestro equipo informativo, ya también junto a nosotros para ofrecerles la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Quito y también en el país. Hoy Quito amanece con una temperatura de 11 grados, habrá una máxima de 15 y también una mínima de 7 grados. Hoy es el primer día del mes de noviembre, primero, el 1. Empezamos con pie derecho, como siempre, este mes en todos los espacios. Esa es la invitación que le hacemos el día de hoy. Y también queremos decirles que Quito está nublado y hay probables lluvias en un 50% para que usted venga preparado. Y el día de mañana, 2, 3 de noviembre, existe un feriado en nuestro país y la convocatoria es para aquellos que vamos a viajar, mantener los límites de velocidad y, sobre todo, recordar que siempre hay un familiar, familia, que a usted le espera en casa para que tome las precauciones. Yo ya, pico y placa, Darío. Así es, buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gustosa de poderles acompañar en este primer día del mes de noviembre. Se nos va rápidamente este 2017. Y efectivamente, desde este momento ya los automotores cuyo último dígito en la placa 5 y 6... no pueden circular debido a la restricción pico y placa. Esta restricción arranca desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9:30. En la tarde se repetirá desde las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Tome en cuenta que los días posteriores, tanto jueves y viernes, ya tendremos el feriado a nivel nacional y por lo tanto no habrá la aplicación de la medida pico y placa como corresponde. Los fines de semana, tanto sábado y domingo, así como los feriados, no existe la medida pico y placa. Tenemos novedades en el tránsito. AMT, Agencia Metropolitana de Tránsito, nos dice habilitado el contraflujo momentáneo sobre la avenida Simón Bolívar en el sector El Troje, donde les recuerdo que hasta hace un momento había dificultades por un siniestro de tránsito, pero al momento dice que ya está habilitado el tránsito en la Simón Bolívar en el sector del Troje. También otro tipo de información para las personas de Quito, algo muy importante. Voy a dar lectura al boletín informativo que nos presenta la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito. Ellos nos dicen que desde las 23 horas de este jueves 2 de noviembre se suspenderá el servicio de agua potable en 46 sectores de Quito. 14 tanqueros de esta empresa recorrerán el viernes 3 de noviembre desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde los diferentes sectores afectados con el fin de proveer el líquido vital. También se solicita a los ciudadanos proveerse de agua para atender sus necesidades durante el corte. Esta suspensión se debe a que se realizarán empalmes de tubería, trabajos necesarios para la construcción de la estación Universidad Central del Metro de Quito. El restablecimiento del servicio será paulatino durante la mañana del sábado 4 de noviembre en los siguientes sectores. Así que tome muy en cuenta esto. Los sectores son Belisario Quevedo, el Centro Histórico de Quito, Iñaquito, El Ichimbía, Jipijapa, Mariscal Sucre, Nayón, Puengasí, Rumipamba y San Juan. Todos estos sectores tendrán corte de agua desde las 23 horas de este jueves 2 de noviembre y se restablecerá el servicio el próximo sábado 4 de noviembre de forma paulatina. Así que a recoger agua, amigos, amigas. Y bueno, seguimos nosotros antes de iniciar ya para darles a conocer qué tendremos durante los siguientes minutos. Esto publica Ecu 911 Quito hace 28 minutos, cierre de los tres carriles de la Simón Bolívar sentido norte-sur, sector del Troje, en el botadero de basura por accidente de tránsito. Así que, amigos, es importante que usted puedan tomar las precauciones, vías alternas en este instante. Y en cuanto a lo que corresponde a las salidas hacia el norte, hacia el sur del país, desde Quito, Napo, Pichincha y Orellana, todo lo que corresponde a este perímetro, carreteras habilitadas, amigos, amigas, y en el aeropuerto Mariscal Sucre, clima y visibilidad aptos para los vuelos. Así que con esto, mis amigos y mis amigas, les invitamos para que sigan conectados 100.9, 940 AM y www.cceloro.gob.es, porque enseguida les contamos lo que pondrá a consideración de nuestra audiencia Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La exhibición de arte latinoamericano Artes de las Américas recibe artistas ecuatorianos. Instituto Nacional de Patrimonio rinde homenaje a Cuenca con exposición fotográfica. Los ciudadanos ecuatorianos participan en la Estrategia Nacional de Educación Ambiental. Ecu 911 trabajará 24/7 para que Ecuador viaje seguro en este feriado. Manabí será el invitado especial en la décima edición del Festival Internacional del Libro y la Lectura Quito 2017. La Universidad Central del Ecuador, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Casa de la Cultura Ecuatoriana firmaron un convenio de cooperación institucional. Por la nutrición, la soberanía alimentaria y una cultura saludable, la campaña Más Leche salta a las redes sociales. El Teatro Perla Rosa Calaña invita al público a disfrutar con la controversial y divertida Memé. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión tendremos la presencia de Vicente Robalino, quien nos hablará del 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. También estaremos junto a Mauricio Viteri para conocer la serie de conciertos que realizará la estudiantina quiteña Cuerdas del Ecuador. Y más adelante tendremos la presencia de Yolanda Navas. Con ella estaremos hablando sobre el Festival de Títeres con Bombos y Platillos que está próximo a inaugurarse en la ciudad. Y cuando son las 7 de la mañana con 9 minutos, 7 y 9 en todo el territorio continental ecuatoriano, recordándolo siempre una hora menos en Galápagos, nos vamos ya con el detalle de la información en Zona Cultura. En el país. Nos vamos ya de inmediato con la información. Como un homenaje a la ciudad de Cuenca, que celebra 197 años de independencia, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural inauguró la exposición fotográfica Rostros, lugares de entonces Cuenca de los siglos XIX y XX. Además, presentó dos libros, obras que recopilan imágenes del coleccionista Miguel Díaz Cueva y del fotógrafo Manuel Jesús Serrano. La exposición fotográfica Rostros, Lugares de Entonces, Cuenca, Siglo XIX y XX se inauguró el pasado jueves 26 de octubre de este año a las 18:30 en la sede de la Regional 6 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Cuenca. La exposición recoge fotografías inéditas del fotógrafo cuencano Manuel Jesús Serrano y otros autores que relatan la vida cotidiana de los cuencanos, paisajes urbanos y rurales, rostros de personajes de la sociedad de esa ciudad, tomadas a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural editó además los libros de fotografía titulados Rostros, Lugares de Entonces, Cuenca, Siglo XIX y XX. Las obras recopilan imágenes de la colección del doctor Miguel Díaz Cueva y fotografías que fueron tomadas por el doctor Manuel Jesús Serrano, imágenes que hoy en día se convierten en memoria histórica de la ciudad y del Ecuador. El doctor Miguel Díaz Cueva, quien tiene actualmente 87 años de edad, logró coleccionar y salvaguardar más de 20.000 volúmenes que incluyen documentos y fotografías que han permitido a investigadores y sociedad en su conjunto disponer de documentos únicos y valiosos. De su parte, el doctor Manuel Jesús Serrano, ya fallecido, es considerado uno de los miembros más destacados de la Escuela Cuencana de Fotografía. Parte del trabajo del doctor Serrano le permitió al Ecuador tener el primer patrimonio documental mundial, Memorias del Mundo, UNESCO 2015, con la colección titulada En la mirada del otro, acervo documental del Vicariato Apostólico Salesiano en la Amazonía Ecuatoriana 1890-1930. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, entidad encargada de investigar, proteger y socializar el patrimonio cultural del Ecuador, adquirió parte de la colección de fotografías de los dos ciudadanos cuencanos y pone a disposición de la ciudadanía a través del portal web www.fotografiapatrimonial.gob.es, una plataforma que contiene más de 20.000 imágenes del patrimonio documental del Ecuador. Información tomada de la página del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Tenemos ya las 7 de la mañana con 13 minutos, 7 y 13 en el noticiario de Zona Cultura. Antes de contarles a ustedes la siguiente información, queremos recordarles y hacerles la invitación para que se den cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente al Teatro Nacional, hoy a las 7:30 de la noche. Van a estar en escena 90 músicos de Ecuador, de Paraguay y también de Venezuela. Estos músicos estarán bajo la dirección de la maestra Andrea Vela, quienes han estado una jornada durante una semana y cierran este gran encuentro de talleres, de los talleres que han sido dictados por venezolanos aquí en nuestro país, y que este evento se cierra con este concierto que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos que usted se dé cita a este gran encuentro. Si no va a salir fuera de la ciudad, aquí está la alternativa en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una oportunidad para ver en escena a los jóvenes talentos ecuatorianos, así como también del Paraguay y también de Venezuela. Recuerde, hoy 7:30 de la noche. Darío. Vamos con más información. Los artistas ecuatorianos Luis Mijingachi y Galo Chávez participaron en la exhibición Artes de las Américas, que se realizó en Ottawa, Canadá, del 24 al 26 de octubre. La muestra pictórica contó con la participación de 33 artistas de 20 países. La obra pictórica del artista Galo Chávez llamó la atención por su género paisajístico naturalista que proyecta los parques naturales protegidos y reservas naturales del Ecuador. De su parte, las pinturas de Luis Mijingachi destacaron por la representación costumbrista de la serranía ecuatoriana. En el evento que se desarrolló en el marco del aniversario 150 de Canadá, estuvieron presentes el alcalde de la ciudad de Ottawa, miembro del Parlamento canadiense, miembros del cuerpo consular, empresarios y comunidad en general. La muestra continuará en exhibición en la Galería de la Biblioteca de la Universidad Charleston de Ottawa del 3 al 30 de noviembre de este año. Información tomada de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores. De la mañana con 16 minutos, 7 y 16. Con el objetivo de promocionar una cultura de prevención y seguridad, la tarde de ayer autoridades del Ministerio de Turismo, de Transporte, del Interior y de ECU 911 dieron a conocer el plan de seguridad para este feriado. Escuche bien lo que han preparado para estas vacaciones, pues quienes están con esa responsabilidad del orden y la seguridad. Desde el mediodía de hoy hasta las 6 de la mañana del próximo lunes 6 de noviembre, Ecuador estará en modo feriado. Por esto, autoridades de los Ministerios de Turismo, de Transporte, del Interior y ECU 911 ponen a disposición de la ciudadanía su plan de seguridad. Carlos Larrea Crespo, viceministro de Turismo, señaló la importancia que tiene esta actividad en la economía local. Al 2016 se registraron 12.3 millones de viajes. Que generaron alrededor de 582 millones de dólares a nuestra economía. Eso es un número muy importante. 12.3 millones de viajes en un año es un número realmente bueno y que nosotros queremos que cada vez sea mayor, que vaya incrementando, y creo que este año lo vamos a lograr. Fíjense que durante los 6 feriados que va el 2017, ¿sí?, ya hemos tenido cerca de 6 millones de viajes que han dinamizado la economía en 307 millones de dólares. ¿Pero existen las garantías para que la ciudadanía pueda viajar de forma segura y confiable? Escuchemos las declaraciones del general Gutiérrez, director general de operaciones de la Policía Nacional. Para este operativo nosotros tenemos desplegado a 34.312 funcionarios policiales a fin de poder cubrir con todas las situaciones necesarias y que demanda la ciudadanía, como son el encargo a domicilio, la custodia de valores, local seguro y el botón de seguridad. Para esto también nosotros tenemos desplegado el apoyo logístico del Servicio Aéreo Policial, en donde contamos ya con 7 aeronaves desplegadas a nivel nacional. Que las personas tengan acceso a los videos del ECU 911 a través de su página web y saber el clima, el tránsito, aglomeración de personas u otras características de los lugares a los cuales quiera visitar, o las recomendaciones de evitar el consumo de bebidas alcohólicas que no cuenten con el sello del registro sanitario, son algunas de las características de este plan de seguridad. En cuanto a la accesibilidad, el viceministro de Transporte señaló que al momento de los 10.000 kilómetros de carretera, el 90% están en óptimas condiciones y el resto se encuentran con trabajos en la vía. Bueno, ahí teníamos ese reporte. Recuerde que usted puede acceder a las imágenes del ECU 911. ¿Quiere saber cómo está el clima, tal vez en la costa? ¿Cómo está el tránsito en la serranía? Puede buscar la información en ECU 911, buscar en ese sitio web, podrá observar las imágenes en vivo del Ecuador en este próximo feriado. Ahora les vamos a contar un tema diferente. Vamos a hablar sobre el Ministerio de Ambiente. El Ministerio del Ambiente, con el objetivo de articular iniciativas que fortalezcan las líneas de acción para la construcción y ejecución participativa de una Estrategia Nacional de Educación Ambiental, convocó el pasado lunes 30 de octubre a 10 mesas nacionales de trabajo conformadas por representantes del sector público, privado, organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía en general. Esto para delinear el trabajo en educación ambiental. En la mesa de trabajo participaron varios expertos en materia de educación y ambiente que fueron parte importante para la capacitación de la realización de la primera fase de esta estrategia. Francisco Prieto, subdirector del Instituto Nacional de Biodiversidad, mencionó que es necesario fortalecer los esquemas de gobernanza que permitan una articulación ciudadana con la gestión ambiental, por lo cual la educación debe ser un instrumento para promover el cambio de acuerdo a la realidad local y nacional. Por su parte, Alfredo López, representante del Ministerio del Ambiente, destacó estas mesas nacionales de trabajo que incentivan al diálogo como forma de participación y reconocimiento de los saberes pluridiversos en la construcción de objetos comunes referentes en el Plan del Buen Vivir y ante cuya perspectiva estamos comprometidos todos. La Estrategia Nacional de Educación Ambiental procura vincular a las universidades y escuelas politécnicas con la colectividad a fin de concienciar a la ciudadanía no solo en la visión cultural y territorial de sus recursos, sino en la apropiación de un compromiso general con el ambiente. Estas actividades forman parte del convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Educación, el cual permitirá consolidar una gestión académica integral a favor de estudiantes en los niveles de educación inicial, general básica y bachillerato del país. Este encuentro, que se desarrollará hasta el día de hoy, 1 de noviembre, se enfoca en temas relacionados con la administración pública central y seccional, el sistema educativo, las organizaciones de la sociedad civil, empresas, medios de comunicación, sistemas de educación ambiental no formal y áreas protegidas. Información tomada de la página del Ministerio del Ambiente. De la mañana con 22 minutos, 7:22, continuamos con información, con más espacio, más invitados y un plan nacional de lectura. Así, a mediados de noviembre, la Feria Internacional del Libro será el centro de atención de la ciudad. Del 10 al 19 de noviembre, Quito presentará al mundo lo mejor de la literatura nacional e internacional a través de la 10ª Feria Internacional del Libro Quito 2017. En esta ocasión, la feria tendrá más de 5.000 metros de exposición, en donde tendrá a Manabí como invitado especial y la presencia de 60 escritores entre nacionales e internacionales. A partir de esta edición nacerán las demás ferias provinciales del libro, una actividad que se desprende del Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra. Así lo señaló Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio. Nuestro propósito es crear una red de ferias provinciales, por eso también estamos trabajando con la Casa de la Cultura. Es muy fácil trabajar en las 24 provincias, 25 provincias de la patria con el núcleo de Pichincha, porque en cada provincia tenemos una Casa de la Cultura y eso es necesario para trabajar en la red de ferias. La feria busca extender las virtudes de la lectura como generadora de ciudadanos críticos y propositivos. La Feria del Libro también tendrá la participación del municipio de Quito a través de su Secretaría de Cultura. Su titular, Pablo Corral, señaló lo siguiente. Nosotros sentimos que la Feria del Libro tiene que ser parte esencial de las actividades que realiza la ciudad junto con el Ministerio de Cultura y otras organizaciones culturales. En unas semanas más seguramente firmaremos un convenio de cooperación y la sede de la Feria del Libro siempre estará en el municipio de Quito. La 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura Quito 2017 tendrá lugar del 10 al 19 de noviembre en el Centro de Promoción de Eventos del Parque Bicentenario. Esperan la asistencia de 100.000 visitantes. En la casa. 7 de la mañana con 24 minutos. Efectivamente, nos vamos con la información que se genera en nuestra institución. Las principales instituciones involucradas en el ámbito cultural unen sus esfuerzos para aportar a que la juventud universitaria se acerque de mejor manera a los temas culturales. Un convenio de cooperación firmaron la Universidad Central, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Enseguida, damos la palabra a nuestro compañero Alex Mora. Este martes, en horas de la mañana, el alma mater de la Universidad Central del Ecuador, el Teatro Universitario, acogió a las principales autoridades de cultura que tiene nuestro país. Un convenio se firmó entre instituciones con el afán de fortalecer un mejor acceso a la cultura. La Universidad Central del Ecuador, sede del evento, estuvo representada a través de su rector, Dr. Fernando Sempertegui. Mientras tanto, el Ministerio de Cultura, a través del señor ministro Raúl Pérez Torres, y por la Casa de la Cultura Ecuatoriana estuvo el licenciado Camilo Restrepo Guzmán, su presidente. El primero en tomar la palabra fue el estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central, José Puma. Él resaltó el trabajo que realiza su institución en beneficio de la cultura. Señaló además que dentro de la misma hay 17 círculos de cultura. Para asumir el reto que la historia ha encomendado en nuestras manos. Desde los 17 círculos de cultura que nacieron en la Facultad de Economía y que se han implantado en toda la Universidad Central del Ecuador, danza, pintura, teatro, literatura, música, coro, cine, entre muchos otros, hemos encontrado en el arte el recurso ineludible para hacernos y vivirnos frente a la inconciliable apatía, desconfianza, individualismo y perfidia que tañe bruscamente las estructuras de nuestras juventudes y nuestra sociedad. Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, destacó en su discurso el convenio reflejado en hechos. 900 libros fueron entregados ya a la biblioteca de la Universidad Central. Así se busca tener una universidad diferente. Una universidad comprometida con el destino de su pueblo, de las maestrías, de los PhDs, si no enriquecemos el corazón del ser humano. Estudiar sí, leer sí, para mejorar la vida. Quizá por allí está la diferencia entre una educación humanista y una business education. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, licenciado Camilo Restrepo Guzmán, detalló los objetivos que se intentan cumplir todos en conjunto entre instituciones. Quiero ratificar el compromiso de la Casa de la Cultura con el llamamiento realizado por el presidente nacional de la República para que juntos veamos los objetivos que debemos proponernos y determinar los mecanismos que nos permitan avanzar hacia el cumplimiento de ellos, que con toda seguridad, si lo hacemos de una manera propositiva, si lo hacemos de una manera crítica, podremos juntos todos ya empezar a redimir a un país que está en una profunda crisis política, social y económica. Por otro lado, Fernando Sempertegui Ontaneda, rector de la Universidad Central del Ecuador, resaltó el carácter contestatario y rebelde que ha tenido su institución, y sobre todo, el momento por el que atraviesa el arte. Creo que desde el tiempo de Edmundo Rivadeneira, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que fue hombre de la Universidad Central y hombre de la Facultad de Artes, desde ese tiempo, la Facultad de Artes tiene ahora un renacer, una renovación potente. Y hay la maravilla de los jóvenes alumnos, la alegría que inunda los espacios, es el testimonio de que esta Facultad de Artes tiene plena vitalidad. Para Zona Cultura, Alex Mora. Bien por la juventud universitaria. Siempre sería bueno ponerle la mirada a estos convenios y

Ya el pasado lunes recibimos en Cinemateca Nacional al primer concierto en vivo, con producción directa, de más de 100 bandas de rock en el festival Cabina del Terror. Esto con motivo del 31 de octubre y lo más terrorífico de este mes. Con diferentes tramos semanales, desde aproximadamente diciembre de 2015, han publicado ya más de 100 cabinas. Es por eso que se convierten en una de las plataformas más importantes de nuestro país en cuanto a presentación de artistas, así como también a los ya posicionados en el medio. La noche de este martes se realizó una charla tanto con el director del evento, Andrés Utreras, y se presentó al creador del libro Historia del Rock Ecuatoriano, el señor John Cervantes, o como le dicen sus amigos y conocidos, John sin H. De pelo largo, botas, aretes y cadenas, resalta los valores que tienen los rockeros y que representa su música en la historia. Acerca de la cultura rock en el país, ha sido errónea, algo así en el tipo de la conceptualidad, porque desde sus inicios, o sea, se creía que era así nomás, tipo Beatles, Rolling Stones, rock and roll, algo así, aquí en el país. El rock en sí es el único género musical que se hace, se ve y se crea y todo lo demás a nivel mundial. ¿Cuánto afectó o no la llegada de la tecnología al rock, influencia de redes sociales y más? Le preguntamos a John. Ya en el nuevo milenio, desde el 2000 más o menos, ya vino el internet, ya a ser más o menos a la globalización, ¿no? Ya se globalizó con el internet y aquí ya fue más fácil adquirir instrumentos que antes era bien difícil y caros a la vez. Y ahora ya hay la predisposición ya a muchas casas de musicales con instrumentos a la venta. Hay muchas tiendas de rock ya especializados, bares, lo que antes no existía. Cervantes reclama el respeto hacia todas las culturas y su diversidad. A su criterio, todavía se mantiene un estigma hacia los rockeros. El por qué, digo, si somos en el país que hay muchas culturas y debemos de estar entrelazados entre las mismas, ¿no? Pero ponte, vino Iron Maiden, vino la caballería de los policías a requisar, no me explico del por qué, señalando, y ponte uno, de acuerdo a la ocasión, uno se va vestido. Finalmente dialogamos con uno de los asistentes al evento, Diego Ruiz, que salió de su oficina y llegó para presenciar las más de 50 bandas en escena. Su sentimiento rockero lo reflejamos en su vestimenta y además en sus palabras. Bueno, el rock desde épocas del colegio, escuela, ya uno se venía ya escuchando diferentes bandas, ¿no? Se ha ido evolucionando la música, conforme pasa las fusiones, los géneros. No puedo especificar en sí un, ¿no? Ya que todos fomentan y expresan diferentes tipos musicales. Y este evento ha sido importante para dar a conocer a toda la gente y para que se unan a que siga avanzando y no se muera la cultura del rock en sí. Para Zona Cultura, Alex Mora. En Quito. 7:37, 7:37, avanzamos con este recorrido en la capital de los ecuatorianos. ¿Pertenece a un grupo de danza, música o clown? Prepare su coreografía, canción o actuación y anímese a participar del evento La Vida Nueva. Un espacio para disfrutar con nuestros abuelitos. Si desea compartir de un buen momento, la siguiente nota es para usted. El programa del adulto mayor, CEMSI, con el apoyo del Violín Rojo Circo, te invita a disfrutar de una tarde artística llena de alegría y color, compartiendo junto al adulto mayor. Zona Cultura se comunicó con Pablo Ponce, organizador del evento. Comentó la importancia de realizar actividades junto a los abuelitos, con el objetivo de participar con diferentes actos que estarán en escena. Y vamos a estar el viernes 10 de noviembre desde las 2 con música, con algunos números de teatro. La idea del evento es hacer que los abuelitos puedan dar una tarde de buenos pasillos de música y que puedan bailar también. Entonces, lo

La iglesia del Carmen Bajo encierra entre sus muros la cultura e historia religiosa de los ecuatorianos. Fundada en 1669, este claustro quiteño recibió como novicias a las hijas de las más ilustres familias del país. Abrió por primera vez sus puertas en el año de 1745. Este templo es custodiado por las religiosas carmelitas, quienes mantienen una vida en contemplación y espiritualidad. Es por ello que la organización La Cofradía de los Duendes te invita a conocer la historia de la Orden de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo en la ciudad de Quito, consagrada a la Santísima Trinidad, a través de una visita al convento del Carmen Bajo. Zona Cultura se comunicó con Rita Artieda, organizadora del recorrido. Comentó la importancia de conocer y recuperar el patrimonio natural que tiene la ciudad de Quito. Es un proyecto de recuperación de memoria que estamos llevando a efecto en la ciudad de Quito con la finalidad de proteger el patrimonio intangible que tenemos en esta ciudad. Vamos a entrar a este convento que tiene una clausura que sobrepasa los 300 años en Quito. Vamos a conocer su iglesia, detalles de su iglesia, del coro bajo, del coro alto. Vamos a conocer de cerca la cripta de las hermanas, varias salas de exposición del museo que tienen montado ahí, una sala preciosa, la sala de los Belenes. Vamos a tener la oportunidad de jugar con las hermanas, un juego ancestral que ellas practican generalmente en la Navidad. Lo vamos a hacer con quienes nos visiten. Durante el recorrido podrá disfrutar espacios con una historia de 312 años de antigüedad, entre ellos el patio Magnolio, la cripta, los coros altos y bajos, la sala de exhibición y el más grande, antiguo y elaborado pesebre de América. El recorrido se realizará el miércoles 1 de noviembre a las 3:30 de la tarde. Tiene un costo de $20, que incluye la entrada al convento, guía y refrigerio. El punto de encuentro es en la entrada del Teatro Sucre, ubicada en las calles Manabí, Entre Flores y Guayaquil, Centro Histórico de Quito. En este feriado, disfruta del arte y la cultura quiteña y entérate más sobre los enigmáticos lugares que tiene nuestra capital. Juan Espinosa, Zona Cultura. Gracias, Juanito, por esa invitación. 7:47, 7:47. ¿Sabía usted que la Organización Mundial de la Salud señala que en promedio una persona debe consumir 190 litros de leche o productos lácteos al año? En Ecuador, el promedio es de 90 litros, un índice que ahora el gobierno provincial de Pichincha y la empresa privada quiere cambiar. Más leche, así se llama la campaña que acaba de emprender el gobierno provincial de Pichincha, el Centro de la Industria Láctea y la Cámara de la Agricultura Zona 1 a nivel nacional. Esta iniciativa busca que los ecuatorianos desarrollen una cultura saludable a partir del consumo de productos lácteos. Esto además del impulso en la economía de este sector industrial, que al año produce 790 millones. Juntar nutrición, economía y salud es el objetivo de esta campaña. Así lo detalla Rodrigo Gómez de la Torres, presidente de la Cámara Agrícola. El trabajar en una campaña de consumo de leche y productos lácteos. Estamos viendo que hay un problema serio de desnutrición infantil en el Ecuador. Estamos viendo que esta desnutrición afecta a la educación de nuestros niños y adolescentes. ¿Por qué no pensar en que en el futuro del Ecuador se va a fundamentar en una adecuada nutrición? La intención es poder crecer como país, poder ser más productivos, poder ser más competitivos, poder hacer lo que ya ciertas empresas están haciendo, poner nuestros productos lácteos en el mundo entero. La presencia de la leche y los productos lácteos ha sido una tradición en los platos ecuatorianos. Sin embargo, la industria lechera señala que desde la implementación del semáforo en los productos, las ventas han bajado. Pero, ¿qué pasa realmente entre la salud y la leche? Escuchemos a la nutricionista Pía Chiriboga. De ahí lo demás de la grasa, el cuerpo sí necesita grasa, o sea, el cuerpo necesita, pero es que es una grasa buena. no podemos comparar la grasa de la leche, por ejemplo, con la grasa de las papas fritas, que es una grasa completamente saturada. Como es verdad, no todos podemos digerir la misma cantidad de leche. Hay la leche entera y la leche semidescremada. Es por eso que tenemos que adaptarnos también a lo que nuestro cuerpo sí puede asimilar, sin dejar de lado la proteína que es la lactosa. La campaña Más Leche llegará al público desde las redes sociales. Esta iniciativa trabajará desde tres ejes que son mitos sobre el consumo de la leche, recetas y consejos, y promoción de un estilo de vida saludable. La campaña difundirá información sobre las propiedades nutritivas de la leche, así como su papel en la economía nacional. Ahora usted pregúntese, ¿ya tomó sus tres vasos de leche? Bueno, regresamos acá con más información cuando ya tenemos la hora exacta, 7:50 a.m. Bueno, Laura, ya te tomaste el vaso de leche. Bueno, yo espero que todos los niños, las niñas también puedan disfrutar de la leche ahora con esa clasificación que existe, cremada, con crema, semidescremada, los productos lácteos que existen en el mercado, pues esa es una oportunidad para que todos estemos bien nutridos. Ahora, si es que por circunstancias usted no puede tomar la leche así, pues hay otros productos. Exactamente, como que podemos ir más allá de la leche, ¿no? Hay muchos productos lácteos que de igual forma tienen esa proteína que nuestro cuerpo lo necesita para poder tener una vida saludable. Y por supuesto, esto complementándolo con algo de ejercicio, tener una cultura saludable, buena alimentación y práctica de deporte. Vamos con más información. Ahora les contamos que en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador inaugura la exposición de momias de Maranga, reliquias arqueológicas con más de 500 años. Además, se podrá apreciar cabezas momificadas, textiles e instrumentos de hueso. Es una recreación de una tumba. Hay vasijas de cerámica, artefactos de piedra, canastas con instrumentos de tejido, metal, ofrendas de restos humanos, productos de sacrificios. Son momias. En 1925, Jacinto Gijón Caamaño viaja a Perú, donde se dedicó al estudio de la antigua cultura lima, que data del año 100 al 650 después de Cristo. En esta investigación arqueológica, Gijón excavó y rescató cerca de 72 fardos funerarios en las pirámides del centro ceremonial de Maranga. Fueron 42 fardos los que trajo a Quito, transportados al lomo de mula y caballo desde Lima. Las tumbas que Jacinto Gijón excavó y hoy se encuentran en exhibición se caracterizan por tener cuerpos envueltos y a veces atados a literas de caña o madera. En 1963, la colección de la familia, incluyendo los fardos, fue donada a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y es en 1969, en el tercer piso de su biblioteca general, que se inauguró el Museo Jacinto Gijón y Caamaño, en cuya exposición permanente no se exhibieron las momias hasta 1993, donde solo se exhibieron tres. Desde el 30 de octubre al 16 de noviembre, el museo vuelve a abrir sus puertas a todo el público, dando la oportunidad cultural de conocer tan importantes reliquias prehispánicas. José María Jaramillo, director del museo, habla del hallazgo arqueológico y su exposición. El sacrificio de seres humanos fue una práctica muy extendida en los pueblos prehispánicos, estrechamente ligada a rituales fundados en la creencia de que los dioses o huacas, como también le llaman, debían ser alimentados por medio de pagos en sangre. A cambio de la entrega de lo humano mismo, el hombre quedaba en condición de pedir favores a sus huacas para que éstas garantizaran la continuidad de la vida natural y social. Aprovecho para invitar a todo el público de la ciudad para que venga a disfrutar de esta interesante muestra. como he dicho, pues estará abierta hasta el 16 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. La entrada va a tener una donación sugerida de $3 para adultos y de $1.50 para niñas. Es decir, esto creemos que puede ayudar un poquito a financiar los gastos que esta exposición demanda de la universidad. Para Zona Cultura, informó Emilia Veiga. Continuamos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con, 7:55. Y hay más información que la vamos a seguir, vamos a compartir con ustedes, amigos, amigas. Sí, nos vamos con algo de información teatral. Memé es una obra teatral en formato clown que surge de la indagación del texto Yerma de García Lorca. Es una tragedia que se desarrolla en un ambiente rural, dividida en tres actos de 2/4 cada una. El tema principal es el instinto frente a la represión, ya que Yerma lucha porque su instinto le dice que debe ser madre, pero no lo logra, y por eso termina odiándose. El Teatro Perla Rosa Calaña trae para todos ustedes una conmovedora historia inspirada en la obra Yerma del autor García Lorca. Esta obra de teatro es protagonizada por Yapingacha, quien experimenta diariamente la frustración al ver a su alrededor cientos de madres caminar de la mano con sus hijos. Ella estaba ansiosa de tener un niño que no llega y tal vez la resignación tocó su puerta. En lo más profundo de su corazón desea llenar ese vacío y se aferra a la poca esperanza que le queda. Este espectacular personaje será interpretado por Andrea Brito, quien se desarrolla en el arte clown. La obra de teatro en la que Andrea interpretará a Yapingacha resulta ser bastante deprimente para una mujer que tiene el deseo de ser madre y no lo logra, pero a la vez el arte clown permite tomar esta problemática con humor basándose en el fracaso del personaje. Gio Valdivieso, gestora cultural del Teatro Rosa Perla Calaña, comenta que en el preestreno de Memé le hizo derramar unas cuantas lágrimas y a la vez reía con las ocurrencias de Yapingacha. Bueno, la magia del clown es que el clown trabaja justamente a través de personajes fracasados. El fracaso es el gran éxito del género clown. Entonces, en el mismo fracaso de su no maternidad, pues van a surgir una serie de situaciones cómicas en este sueño de sí ser mamá. Entonces, el clown trabaja a través del error, del chiste, interactúa mucho con el público, con las cosas que suceden ahí, y pues eso da una atmósfera pues muy muy divertida, pero a la vez también pues llega a esas fibras muy íntimas, porque la risa también, pues, yo diría, te desnuda, te devela también tal cual eres. Entonces, al tiempo que vamos a reír mucho con esta obra, pues, yo creo que también a muchos se nos van a escapar algunas lagrimitas. A mí me pasó cuando tuve la oportunidad de ver la obra en su estreno. Más de una mujer se identificará con la dulce o amarga espera. Todo depende del lado en el que se encuentren. Acudan a esta conmovedora y humorística obra de teatro en el Perla Rosa Calaña, que se encuentra ubicado al norte de la ciudad, sector Cotocoyao, en la calle Aurelio Espinosa Polit, La Prensa y Diego Vázquez de Cepeda. La obra está recomendada para mayores de 15 años y el aporte es de $5. El evento se llevará a cabo este viernes 3 y sábado 4 de noviembre a las 7:30 de la noche. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Siete de la mañana y 58 minutos. El tiempo avanza y la información no se detiene. ¿Sabía que el 30% de estudiantes señalan que han recibido golpes físicos o uno de cada tres admite haber agredido a otro estudiante? Esto según un informe de Save of the Children sobre el bullying. ¿Te has preguntado cuántas personas logran terminar la secundaria o qué país tiene el mejor sistema educativo, por así llamarlo? La respuesta a esto la tiene nuestra compañera Dayana Ruano. A propósito de este tema, El 29 de octubre llegó a la Universidad Politécnica Salesiana el documental Un crimen llamado educación. Este documental nos habla sobre una investigación realizada que considera que la educación no ha tenido un trayecto trascendental en nuestros días. ¿Cómo podemos llamar a una generación que estudia durante 18 años y luego no saben qué hacer con sus vidas? Podríamos considerar que la educación que se está impartiendo en cada uno de los países no está acorde con los niños y niñas en la actualidad. Este documental ya estará disponible el día de hoy en el canal Vía Lab en YouTube a partir de las 6 de la tarde. Justo 7:59, ya tenemos las 8 de la mañana y en este instante culminamos la parte informativa del noticiario de Zona Cultura y a continuación nos separamos porque ya regresamos con nuestro primer invitado. ¿De quién se trata, Darío? Vamos a hablar sobre el 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Por eso nos acompañará su vocero Vicente Robalino, así que no se puede despegar de nuestra señal. Regresamos en un momento. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Mientras tú disfrutas de este feriado, tu domicilio estará bien cuidado. Llama sin costo al 911 antes de salir de viaje y solicita el servicio encargo a domicilio proporcionado por Policía Nacional. No lo olvides, durante este feriado llama al 911 desde cualquier teléfono fijo o celular y solicita el servicio de encargo a domicilio. Este es un mensaje del ECU 911 por un feriado seguro. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. La aprobación de la ley para prevenir y sancionar el acoso laboral, la gestión del procurador en el caso de Brecht y las denuncias de corrupción en Petroecuador son dos de las acciones que cumplió la Asamblea Nacional en el marco de sus funciones de legislar y ejercer control político. La protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y personas en movilidad y la preparación de una ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres concentraron el trabajo legislativo en estos 15 días. Bienvenidos a la Casa de Todos. La Asamblea Nacional aprobó una nueva ley. Es la octava que se promulga en lo que va de este periodo. La Ley para Prevenir y Sancionar el Acoso Laboral, tanto en el sector público como en el privado, crea los mecanismos de protección frente a conductas de esta naturaleza y la respectiva sanción a los responsables. Karina Arteaga, asambleísta por Manabí, Alianza Unidad Primero, Alianza País. Esto nos demuestra que en la Asamblea Nacional hemos actuado en forma correcta y consecuente con las aspiraciones de nuestros trabajadores y funcionarios del sector público y el sector privado. En el marco de sus atribuciones de fiscalización y control político, realiza seguimiento del denominado caso Odebrecht y las denuncias de corrupción en Petroecuador. Para ello, recibió al Procurador General del Estado, Diego García, quien fundamentó las razones por las que presentó una acusación particular en contra de 18 personas. Diego García, Procurador General del Estado. Estamos hablando de contratos que tenían una apariencia de legalidad. De manera que el control de la legalidad a un hecho o el control bajo las auditorías y exámenes especiales que repetidamente hizo la Contraloría General del Estado llevaron a informes limpios. Esa es la realidad en el caso de Odebrecht. La Asamblea reafirma su compromiso de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Desde los diferentes órganos legislativos, desarrollará mecanismos de protección como la lucha contra la trata y tráfico de personas, el turismo sexual, la erradicación del trabajo en condiciones prohibidas por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Ecuador. Noelia Rivas, representante de Plan Internacional Ecuador. Este no es un trabajo de un solo día, sino hace 5 años ya se comenzó a trabajar por este camino de lucha incansable. Es así que quiero agradecerles a ustedes, señores asambleístas, por su sensibilidad. Sin embargo, les invito a seguir trabajando por las niñas de nuestro Ecuador. El abuso sexual a niñas y niños en sus propios centros de estudio preocupa a la Asamblea Nacional. La Comisión AAMPETRA y el Consejo de Administración Legislativa se reunieron en Guayaquil. El objetivo fue escuchar a los familiares de las víctimas y a las autoridades para conocer qué han hecho ante esta grave situación. Asambleísta Silvia Salgado, presidenta de la Comisión Ocasional AAMPETRA. Estamos por cerca de 800 casos que están pendientes y lo vamos a dar seguimiento. Y además estamos pidiendo a la ciudadanía el que se debele, el que se pierda el miedo. Legisladores de diversas bancadas políticas se reunieron con directivos del Parlamento Europeo para respaldar la solicitud que realizó el presidente José Serrano en San Salvador, tendiente a lograr la exención de la visa Schengen para que los ecuatorianos puedan ingresar libremente a la Unión Europea. Guillermo Celi, asambleísta nacional por CREO. Y agradecerles de antemano por su apoyo a nuestro país, que significa el apoyo de la familia ecuatoriana desde el punto de vista de poder conseguir un paso importante en fortalecer esos lazos de amistad, de comercio y lazos humanitarios con la Unión Europea. La Asamblea Nacional fue sede de un foro internacional con especialistas de España, Paraguay, Bolivia, Colombia y Ecuador. Esto como parte del trabajo que desde el Legislativo se desarrolla para crear una ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. José Serrano Salgado, presidente de la Asamblea Nacional. No son anónimas las mujeres maltratadas, son nuestras familias. Somos nosotros, todos y todas, en esta sociedad a quienes se nos maltrata. Y no se trata de llorar, sino de remediar y de reparar derechos, porque mientras no se encuentre una reparación integral, el problema continúa. La sociedad está en deuda. Asamblea Nacional, la casa de todos. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y bueno, luego de esta cadena informativa, vamos a continuar con nuestra programación habitual. La hora exacta, 8:08 a.m. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a través de su maestría de literatura hispanoamericana y ecuatoriana y su Escuela de Lenguas y Literatura de la Facultad de Comunicación Lingüística y Literatura, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú, realizan el 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe, a realizarse los días 8, 9 y 10 de noviembre. Para conocer los objetivos de este trabajo, nos acompaña en Zona Cultura Vicente Robalino. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En efecto, el 8, el 9 y el 10 de noviembre se darán cita académicos de distintos países de América Latina, Europa, Estados Unidos y el Caribe para compartir la investigación que ellos se encuentran realizando. Uno de los objetivos primordiales de este congreso es precisamente el intercambio de conocimiento dentro de las ciencias humanas y concretamente de la literatura. Doctor, ¿qué hay tras de la memoria e imaginación literaria en América Latina y el Caribe? Pues fundamentalmente el congreso trata sobre la oralidad y la escritura. Y aparte de eso, su temática es muy diversa, muy variada. Por ejemplo, tenemos novela latinoamericana, novela ecuatoriana, tenemos cosmovisión e identidad, novela histórica, poesía latinoamericana, cine y literatura, literatura y periodismo, literatura y crítica literaria, literatura queer, historiografía literaria ecuatoriana, etnoliteratura, literatura y género, literatura y subversión, entre la amplia temática que va a tratar este congreso. Vamos ya por la decimotercer encuentro de este Congreso Internacional de Literatura. ¿Cuáles han sido las experiencias anteriores que han tenido? Pues muy satisfactorias, tanto para los académicos como para las instituciones que han sido las sedes. Pues ha viajado este congreso por varios países latinoamericanos y el Caribe. Por ejemplo, estuvo en Trinidad y Tobago, en Panamá, en Estados Unidos, en la Universidad de St. John's hace un año, en Chile, en Perú, por varias ocasiones. Entonces, creo que lo más importante dentro de este congreso, aparte del intercambio interdisciplinario de los académicos, es la posibilidad que tiene la sede para mostrar sus expresiones culturales y artísticas, y también su literatura. Por esa razón, el congreso tiene un espacio muy importante para, en este caso, en este 13º Congreso Internacional, hay un espacio muy importante para nuestra literatura, para mostrar nuestra literatura ecuatoriana, sí. Se le ha dado muchísimo énfasis de lo que usted nos acaba de decir a la oralidad. Sí, desde luego, el Centro de Estudios de América Latina y el Caribe de la UNAM tiene pues un trabajo muy amplio sobre este tema que recoge toda la literatura prehispánica, sobre todo, ¿no? Se trata de rescatar, de reconstruir nuestra memoria colectiva a través de la oralidad. Sí, ese es el objetivo de esta amplia temática de la oralidad y la escritura. Al hablar de la reconstrucción de la memoria oral, ¿significa que hay algo que todavía no se ha plasmado en la escritura? Desde luego, aunque no podemos pensar en este siglo que hay que como dice el estudioso Ong, una oralidad primaria, es decir, libre de la escritura, pues la conquista implica también una confrontación entre la escritura y la oralidad. Pero desde luego que hay muchas expresiones de la oralidad que aún tienen que ser descubiertas, recreadas y mostradas al público, digamos. ¿Por qué confrontación entre la oralidad y la escritura, doctor? Por el propio proceso cultural de la conquista, la imposición de la escritura frente a la oralidad, sí. En nuestro país hay muchas zonas que son muy tradicionales, digamos, en esto de la oralidad, como por ejemplo Esmeraldas, Manabí. Manabí, sí. Ajá. Sí, hoy estoy yo dirigiendo una tesis de maestría precisamente sobre las expresiones orales de Manabí. Y también lo más importante de esta tesis es que plantea qué posibilidades se presentan en la actualidad de rescate y de valoración de la juventud, cómo la juventud ve, cómo la juventud capta la oralidad, qué hace la juventud frente a la oralidad, a la memoria colectiva. ¿Y es posible rescatar nuestra memoria? Yo creo que sí, y el Estado, como lo hace, tiene pues un papel fundamental en el sentido de motivar y dar los medios necesarios para que se haga ese rescate y que se conserve, se mantenga y se transmita la memoria colectiva, parte fundamental de nuestra identidad cultural. Todas las entidades que participan o que estarán dentro de este 13º Congreso Internacional de Literatura, como la PUCE, la CIAL, las Universidades de San Marcos del Perú, de alguna forma todos han llegado a este consenso de tratar este tema fundamental de la oralidad y la escritura. Sí, yo creo que la base sobre la cual se levanta el Congreso es el de la oralidad. Hay una preocupación, digamos, latinoamericana, no solamente ecuatoriana, de rescatar, recrear y de mantener viva esa tradición que es nuestra alteridad. Sí. Si hay esa preocupación una vez que termine este congreso, ¿a dónde llegarán todos estos resultados que se obtengan? Sí, los resultados que se obtengan, se hará un libro de coedición con la UNAM de selección de las mejores ponencias, sí, y ese libro se lo editará entre la Universidad Católica y la UNAM. Un libro, como no el típico, no es la selección de ponencias como tales, sino de ensayos que se basen en las ponencias, desde luego. Ahora, la invitación y la motivación ha sido para los investigadores y los estudiantes de posgrado, doctor, para que participen de alguna forma, involucrar a la juventud en la actualidad. Sí, yo creo que, no creo, sino que estoy seguro que este congreso no solamente es para especializados, sino para estudiantes de pregrado, para profesores de secundaria, de primaria, para escritores y para toda aquella persona que está interesada en nuestro acervo cultural, que se va a expresar en las distintas ponencias que están ya, pues prácticamente estamos a las puertas del Congreso. Ustedes hicieron una convocatoria para todas las personas que deseen ser parte de estas ponencias, de este trabajo. ¿Tuvieron un límite hasta dónde podían presentarlas? ¿Cómo estuvo esa convocatoria? Sí, la convocatoria estuvo, pues, ha sido una convocatoria que nos ha dado a la Universidad Católica, a la Escuela de Lengua y Literatura, una gran satisfacción, porque tenemos 134 ponentes. Es amplio el... Sí. ¿Cómo lo van a hacer en 3 días? Tenemos 5 mesas simultáneas. Ah, con mesas de trabajo. Con mesas, y aparte de eso, a partir de la... Desde las 17:30 habrá actividades artístico-culturales como recitales de poesía, de narrativa, presentación de libros y también presentación de grupos de danza y de música de la Universidad Católica. ¿Quiénes presentarán los libros? Presentarán los libros algunos de los académicos de México, del Perú, nuestros visitantes que son escritores, porque también tenemos que reconocer y recordar que los académicos no solo hacemos academia, sino que también escribimos, sí, desde la academia, la escritura, sí. ¿Se terminó ya de pronto el llamado para los que van a participar dentro de estas mesas de trabajo, es decir, para el público en general? Sí, lamentablemente las ponencias y las mesas están cerradas. Porque hasta el día de ayer una persona de Colombia me decía, por favor, inclúyame en una mesa. Digo, y a este momento es imposible. ¿Cuántas personas van a participar de esto? Ya del público en general. Estimamos que más de 200 o 300 personas. Y aparte de eso tenemos los asistentes. Hay dos categorías de asistentes. Aquellos que requieren o desean tener su certificado con 30 horas académicas reconocidas. Deben pagar $75, y los estudiantes en general que desean el certificado $25, y el público en general que desea asistir, pues no tiene ninguna... ¿Ningún costo? Libremente puede hacer. ¿Pueden hacerlo todavía o ya está cerrado el espacio? No, la asistencia sí, pueden hacerlo. Hasta el día 8 de noviembre, de 8 de la mañana a 9:30, pueden inscribirse aquellos que necesiten el certificado. Pero aquellos que no lo necesitan pueden ir directamente a los 4 auditorios de la Torre 1 de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. ¿4 auditorios? Sí. De la universidad. Y el auditorio, doctor, el auditorio Tobar Donoso, Julio Tobar Donoso, de la Facultad de Jurisprudencia, que con mucha gentileza nos han cedido para este acto. Entonces son 5 mesas simultáneas. Aparte de eso tenemos conferencias, 3, porque en cada día una conferencia magistral. La primera conferencia precisamente la dará el doctor Carlos Guamán López, profesor investigador del CIAL en México, sobre oralidad y escritura. La segunda conferencia la dará máster Raúl Serrano Sánchez, de la Universidad Andina Simón Bolívar, sobre Ana María Isa, que es una de nuestras escritoras homenajeadas en este... Sí. ¿Quién es Ana María? María? Perdón, no es Ana María Isa, sino Sonia Manzano, una escritora guayaquileña. Y también, a propósito de esto, habrá en el Congreso varios escritores homenajeados: Fernando Nieto Cadena, Ana María Isa, poeta que hace poco falleció, Jorge Cadena Andrade y Sonia Manzano. Sonia Manzano va a estar presente precisamente en este homenaje. Sí. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación aquí en el noticiario de Zona Cultura del doctor Vicente Robalino, quien nos ha hecho la invitación para participar en el tercer Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina, que se desarrolla del 8 al 10 de noviembre en los cuatro auditorios de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Doctor, ¿algún detalle más que le gustaría ampliar? Sí, finalmente yo quiero agradecer a nuestros auspiciantes, empezando por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Facultad de Comunicación Social, FACSO, de la Universidad Central del Ecuador, y el Área de Letras de la Universidad Andina Simón Bolívar. Gracias, amigos. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias. Buenos días. Y bueno, amigos, entonces, pendientes para que puedan asistir a ese congreso. Cuando ya tenemos las 8 de la mañana y 20 minutos, vamos a continuar con más información. Conocer las cualidades del cuerpo humano sin hacer referencia al sexismo o morbo es el objetivo del programa radial de las pornógrafas, las mismas que han abierto una convocatoria para artistas que deseen exponer sus obras con temáticas relacionadas a la sexualidad. A continuación, ampliamos la información. Existe un género dentro del arte definido por su temática como erótico, literatura erótica, pinturas o esculturas eróticas. En general, se suele nombrar como arte erótico aquel que provoca un placer que involucra el cuerpo. Cabe recalcar que el arte siempre es erótico. Por ejemplo, frente a una obra de arte que emociona o conmueve profundamente, sucede que surge el deseo por obtener ese cuadro, la música u obra de arte. Hoy en día varios grupos activistas buscan informar acerca de la sexualidad sin tabús, con el fin de dar a conocer al público que no tiene nada de malo conocer su propio cuerpo y que el mismo es una obra de arte que causa sensaciones. Este es el caso del grupo Las Pornógrafas, quienes a través de su programa radial, transmitido a través de guambra.es/laspornógrafas/, afirman que le hacen frente a discursos que buscan regular cuerpos y mentes. Hablar de sexualidad no siempre concierne el morbo, añade Julia Sanabria, integrante de Las Pornógrafas. Por motivo de su primer año al aire, abre la convocatoria a artistas que trabajen en temas del erotismo, como músicos, pintores y bailarines, para que sean parte de la fiesta a lo porno. Julia comenta que la temática es Eros y Tánatos. La idea de la fiesta a lo porno es que tiene una temática de Eros y Tánatos, y es porque nosotros trabajamos mucho con el enfoque de género y de desmitificar cosas sobre el cuerpo y la sexualidad. Entonces, esta fiesta va a tener como un recorrido, primero con unas exposiciones de pinturas de algunos artistas que han venido invitados al programa, y también habrá un pequeño conversatorio, y al final vamos a hacer como una fiesta de cierre con algunas presentaciones artísticas. Recuerden, pintores, bailarines, músicos que se desenvuelvan en el arte erótico están invitados a escribir su propuesta a través de colectivoel.@gmail.com o comunicarse directamente con Julia al 099-8080294. No duden en escuchar a Las Pornógrafas a través de guambra.es/laspornógrafas/, si quieren ser parte del debate. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. ¿Te

en este miércoles que parece ya fin de semana porque tenemos el día de mañana ya un feriado, ahí están acompañándonos esos sonidos, los bandolines, porque vamos a hablar sobre cuerdas del Ecuador. Ellos son un conjunto de bandolines, también conocidos como Estudiantina Quiteña, y ofrecerán conciertos en todo el distrito metropolitano para difundir y revitalizar esta tradicional forma de agrupación musical ecuatoriana, con una serie de conciertos didácticos en las 9 administraciones zonales de la ciudad. Hoy nos acompaña Mauricio Viteri para darnos a conocer sobre este trabajo. Buenos días, Mauricio, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, muy contento de estar nuevamente aquí en Radio de la Casa de la Cultura, pues sí, precisamente para hablar de estos conciertos didácticos de bandolín que vamos a dar en las administraciones zonales. Mauricio, soy testigo de esa lucha, de esa tenacidad de usted, de buscar a gente vinculada con los bandolines, porque su sueño ha sido que este instrumento siga sonando. Sí, efectivamente, muchas gracias, Laurita. Es un gusto muy muy grande que tenemos en la familia, este apego al instrumento, al bandolín, a la música tradicional ecuatoriana. Y es también una alegría el poder compartirlo con toda la gente, con todos los quiteños. Y la manera que hemos visto nosotros es pues precisamente citando esa frase que dice, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Hemos decidido hacer algo parecido. Es decir, que si el gran público de Quito no puede asistir a los grandes eventos de música para escuchar el bandolín, entonces el bandolín va a llegar a todas las partes de Quito, a todos los barrios, digamos así, a las administraciones zonales. Así que, sí, sabe que esto surgió por iniciativa de la Secretaría de Cultura del municipio. Ellos en el mes de julio hicieron una convocatoria y nosotros como Cuerdas del Ecuador presentamos este proyecto de dar los conciertos didácticos en las 9 administraciones zonales. Entonces presentamos y bueno, pues nos llamaron diciendo que sí, que les parece una magnífica idea y que continuemos con el proyecto. Entonces pensábamos hacerlo en agosto, pero debido a que es el mes de las artes, entonces para evitar que se crucen los eventos y vaya mayor gente, pues más bien lo decidimos hacer a noviembre, que es una fecha también muy muy bonita, muy festiva por fiestas de Quito. Una oportunidad de que no solamente estemos esperando los espacios tradicionales para recibir conciertos, sino que ahora se abren otras puertas. Sí, correcto, efectivamente. Es que es así, mire, y esto lo digo con todo el respeto y el afecto que tengo a toda la gente que hace industria musical. Es cierto que hay conciertos por el Día de la Madre, por el Día del Padre, por los enamorados, etcétera, etcétera, pero lastimosamente el cartel es como los mismos de siempre tocando lo mismo de siempre. Y esto lo digo con todo respeto y afecto y cariño del trabajo de todos los artistas. Pero también es importante dar espacios para que en estos grandes conciertos pues aparezca el bandolín ecuatoriano, porque es una tradición de muchísimos años. Muchas familias quiteñas que han tenido un contacto cercano con este instrumento. No es una novelería, no es que me estoy inventando yo esto, no es una especie de marketing musical, sino que es una realidad. Este día sábado ya tuvimos nuestra primera presentación aquí en la inauguración de la Casa Somos la Mariscal, justo aquí al frente en el Parque del Ejido, y fue muy muy bonito ver la gran cantidad de gente que estuvo y la gran cantidad de gente que se nos acercó emocionada diciendo: qué bonito, me han hecho volver a vivir con este sonido, me han hecho volver a vivir con estos instrumentos. Mi papacito tocaba el bandolín, mi abuelito tocaba el bandolín, una señora decía, a mí me dieron serenos con bandolines. Entonces créame que eso nos da una gran alegría. Y otra gran alegría también es ver a un montón de niños que estaban pues ahí, sentados ahí adelante, en el piso, entre que jugaban, pero que escuchaban el bandolín. Y eso fue muy lindo porque dejaron un momento de jugar y se pusieron a escuchar y a ver el instrumento. Entonces créanme que nos ha dado mucha, mucha alegría ya estas vivencias que nuevamente verifican, fortalecen nuestra actividad, que es lo que estamos haciendo con el bandolín, nuevamente llevándoles al público quiteño. ¿Cómo abordarán ustedes estos conciertos didácticos? Ya, el proyecto está diseñado para dar un concierto por cada administración zonal. Entonces, nos hemos acercado a las administraciones zonales, les hemos presentado el proyecto ya con el aval de la Secretaría de Cultura del municipio, y ellos felices, muy contentos, muy agradecidos. Entonces, dependiendo de los espacios, se ha hecho, unos conciertos se van a dar en los auditorios de las administraciones zonales, otros, las mismas administraciones han designado otros espacios, como por ejemplo, colegios, las Casas Somos, sí, colegios, las Casas Somos, las mismas administraciones zonales. Y sí, ya le digo, ha habido bastante bastante buena onda por parte de la gente de las administraciones zonales, de las direcciones de cultura. Bueno, nosotros intentamos en este instante hacerles escuchar a ustedes un fondo de los bandolines. ¿Cómo suena este instrumento? Y sin duda, en este concierto, Mauricio, ustedes también irán presentando, irán dando a conocer cómo funciona este instrumento y cuáles son las particularidades. Sí, correcto. Aquí cambia un poco ya la dinámica del concierto. Porque cuando uno va a un concierto, pues se sienta, sale el artista, toca 10 canciones, se levanta y gracias. Aquí es diferente. Aquí la gente se sienta y pasamos un pequeño video de la historia del bandolín y cosas relacionadas con el bandolín. Y luego pues ya empezamos con el asunto didáctico. Uno de nuestros compañeros, William Guncay, él tiene experiencia en pedagogía, entonces empieza a hablar de los orígenes del bandolín, de su estructura, y a la vez tocamos música tradicional ecuatoriana. Entonces, por decir algún ejemplo, dice, bueno, ahora vamos a tocar un San Juanito es así en este ritmo, y suena así. Entonces él toca solito el bandolín, y luego le hacemos pasar a alguien del público a que toque el otro bandolín y que nos acompañe, y luego tocamos todos en conjunto. Entonces es una experiencia muy, muy dinámica, muy interactiva, en la que hacemos participar al público asistente con el bandolín, para que no le tengan miedo al instrumento, porque claro, si nunca he visto eso, y encima tiene tantas cuerdas, y encima es de metal y todo eso, pero no. ¿Qué deben saber del bandolín? Primerito, que el bandolín es un instrumento quiteño, ecuatoriano, o sea, eso de entrada. Segundo, es un instrumento que tiene 15 cuerdas, son 3 cuerdas repetidas 5 veces, perdón, 5 cuerdas repetidas 3 veces, que suman 15 cuerdas, que se toca con una vitela, y que se puede tanto hacer la melodía de la canción como el acompañamiento de la canción. Entonces ya depende de cada persona. Y es fácil, es realmente un instrumento fácil de aprender. Si ya sabe tocar guitarra, es mucho más fácil todavía. Mauricio, ¿tiene usted ya las fechas de estos conciertos que se darán en las diferentes administraciones, ya para que la gente tome nota en el norte, en el sur, en los valles? Sí, correcto, efectivamente. Nosotros lo que hicimos es distribuirlo precisamente por sectores: el sector sur, sector norte y sector los valles. El día sábado, que le digo, bueno, aquí se nos adelantó un poquito el cronograma, puesto que era la inauguración de la Casa Somos la Mariscal, entonces nos pidieron que adelantemos, no hubo ningún problema y todo fue un éxito. De aquí lo que tenemos es, a partir ya del 12 de noviembre, a partir del domingo 12 de noviembre, empezamos ya con concierto didáctico. Esto pertenece a la Administración Los Chillos, en el Parque de Huangopolo, a las 2 de la tarde. Administración Los Chillos, Parque de Huangopolo, a las 2 de la tarde, del día domingo 12. Luego viene el día miércoles, empezamos por el sur de Quito, por la Administración Quitumbe. Vamos a estar en Quitumbe el día miércoles 15 de noviembre a las 3 de la tarde en la Administración Zonal Quitumbe. El día miércoles. Al día siguiente, el día jueves, vamos a estar ya en la Administración Eloy Alfaro, que queda por la Villa Flora, en el auditorio de la Administración Zonal Eloy Alfaro a las 3 de la tarde. Aquí es algo muy chévere porque la gente de 60 y piquito pues está muy contenta de que vayamos a dar allá el concierto de bandolín, y esto lo hicimos también gracias a que la gente de 60 y piquito se interesó con eso y van a estar primeritos ahí ellos. Eso es en el sur. De ahí nos vamos y venimos ya acá al centro. El centro va a ser como un concierto ya más grande. Esto lo hemos decidido hacer en el Salón de la Ciudad, precisamente para que vaya la mayor cantidad de gente aquí en el centro. ¿Qué fecha será ese? El concierto del centro de la Administración Manuela Sáenz, en el Salón de la Ciudad, es el viernes 17 de noviembre a las 5 de la tarde. Luego nos vamos al norte, empezamos por el norte en la Administración Calderón. Vamos a dar un concierto didáctico para los chicos estudiantes de la Unidad Educativa Municipal Calderón a las 11 de la mañana. Eso empieza el miércoles 22 de noviembre. Al día siguiente estamos ya en La Delicia, Administración La Delicia, en la Casa Somos, en la Roldós, el jueves 23 de noviembre a las 7 de la noche. Luego venimos ya un poco más acá, tenemos la Administración Eugenio Espejo, va a ser en el auditorio de la Administración Eugenio Espejo, al lado de la nueva plataforma financiera, a las 10 de la mañana, el día viernes 24 de noviembre. Y finalizamos los conciertos en el Valle de Tumbaco, en la Casa Somos de Tumbaco, a las 7 de la noche, del miércoles 29 de noviembre. Todo esto que les acabo de decir pueden ver... 29 de noviembre. Sí, todo esto que les acabo de decir pueden verlo en nuestra página Facebook de Cuerdas del Ecuador. pone Cuerdas del Ecuador en la página Facebook y ahí está toda la agenda que les acabo de decir y lo pueden ver. También pueden verlo en Quito Cultura, también ahí entran a Quito Cultura, ponen en el buscador Cuerdas del Ecuador, bandolines y ahí les sale exactamente todo lo que les acabo de contar. Y también estamos muy contentos porque vamos a tocar en el Festival de Rondalles y Estudiantinas que siempre hace el doctor Fabián Maldonado el día sábado 5 de diciembre a las 4 de la tarde en el Teatro Capitol. Y no hay que perderse ese concierto. Creo que el año anterior me lo perdí, este no me lo voy a perder. Bueno, vamos amigos a agradecer la presencia de Mauricio Viteri aquí en este noticiario de Zona Cultura y hacerles la invitación, recordarles, no se pierdan los conciertos didácticos junto a Cuerdas del Ecuador en de las diferentes administraciones zonales, el 12 de noviembre en Los Chillos, el 15 de noviembre en Quitumbe, el 16 en Eloy Alfaro, a las 3 de la tarde estos conciertos, a las 5 de la tarde en Manuela Sáenz. En la Manuela Sáenz, ¿sí? El 22 en Calderón, a las 11 de la mañana, el 23 en La Delicia, a las 7 de la noche, el 24 en Eugenio Espejo, a las 10 de la mañana, y el 29 en Tumbaco, a las 7 de la noche. Correcto. Muchísimas gracias por habernos hecho esta invitación y recordarnos de que los bandolines siguen sonando en Quito. Muchas gracias a usted, Laurita, y a toda la gente de la Casa de la Cultura, de la radio de la Casa de la Cultura, y a todos los quiteños, pues nos les espero ver ese día para aprender un poquito más del bandolín. Muchas gracias. 8 de la mañana y 39 minutos. En este momento hacemos queremos difundir información sobre el tránsito en la ciudad de Quito. AMT dice habilitada la avenida Simón Bolívar en el sector del Troje. Nos invitan a conducir con precaución. Pero también tenemos otra información. AMT nos dice, estimados para su conocimiento, se realiza cierre de dos carriles sentido sur-norte en la avenida Mariscal Sucre y Pilaló. Esto debido a un incidente de tránsito con 6 vehículos involucrados. Se reporta solo daños materiales. Agentes del tránsito se encuentran en el punto. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. A decir verdad, yo apenas funjo de directora del festival porque lo organizamos con la Fundación Títere Fue. Somos un equipo pequeño pero muy efectivo en la organización. Tenemos ya las 8 de la mañana con 41 minutos, 8 y 41. El mes de noviembre llega el 17º Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. Y para ampliar el tema nos acompaña Yolanda Navas, directora del festival. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. A decir verdad, yo apenas funjo de directora del festival porque lo organizamos con la Fundación Títere Fue. Somos un equipo pequeño pero muy efectivo en la organización del festival. 17 años detrás de este sueño, de este proyecto, de este trabajo. ¿Cómo ha sido esos años? A ver, han sido de muchas anécdotas, muchas aventuras. Creo que cada año al organizarlo es difícil, los presupuestos son escasos, cada vez es más reducido, qué sé yo, en fin, ¿para qué voy a contar algo que a todos nos consta? Pero el problema es que eso siempre se nos olvida y se nos quedan presentes las cosas lindas, los espectáculos maravillosos, la alegría de la gente, la respuesta, la atmósfera que toma para nosotros la vida esos días, ¿no? Y luego, bueno, cuando digo que el problema nos olvidamos de las dificultades, es porque para el otro año pensamos que todo va a ir mejor, que no es que los errores vienen de parte nuestra, ¿no? Sino que salen de su mano. Se salen de la mano porque la cultura siempre estará, será la última rueda del coche. Entonces, por lo tanto, cada año tenemos que inventarnos como si fuera el primero. Pero ¿cuál es esa motivación que reciben cada año? Porque imagino duro levantar el festival, pero al final cuando están ya cerrando el festival, hay algo que les vuelve a decir, hay que hacerlo otra vez. Así es, porque siempre nos quedamos picados. O sea, tenemos en agenda peticiones por grupos internacionales que quieren venir, que yo conozco sus espectáculos, soy titiritera desde hace más de 30 años, he tenido la oportunidad de viajar por muchos países y de ver espectáculos que quiero que se presenten aquí. Por lo tanto, en agenda nos están esperando muchos espectáculos maravillosos para ser mostrados en Quito, ¿no? Y tal vez hasta que no agotemos toda esa... ese baúl lleno de maravillas, no lo vamos a dejar de hacer. Y para este año, tengo entendido, ustedes, la inauguración será ya este próximo 10 de noviembre. Así ¿cómo es. Va a ser esa apertura, esa inauguración? Ya. Hasta el año pasado lo hicimos en un espacio al aire libre. Lo hacíamos en la Plaza Grande, lo hicimos por 3 años seguidos. Estuvimos en el barrio La Junín, en la cucharita de La Junín. Estuvimos en la Ronda, en la Plaza de Santa Clara, en la Plaza de la Merced, fuimos para San Juan también. Pero el año pasado fue muy lindo, fue muy conmovedor y fue muy húmedo, además, porque cayó todo el aguacero del mundo. Pensamos en suspender la inauguración y la gente no se movía, se quedaron con paraguas, sin paraguas, se quedaron ahí en la Plaza Grande. Teníamos un montón de gente y dijimos no. Hay que seguir con el espectáculo, nos mojamos todos por igual y este año decidimos hacerlo en el Centro Cultural Metropolitano, ya, en la García Moreno y Espejo, ¿no? En las instalaciones del antiguo municipio. Este, lo vamos a hacer ahí, es cubierto, es un espacio muy cercano a todos, sigue estando en el centro de Quito, que podemos llegar con los medios públicos. Y bueno, va a estar lleno de sorpresas. La gente un poco ya sabe la tónica, cómo es la inauguración. Banda de pueblo, ruido, fiesta. Con bombos y platillos. Sí, con bombos y platillos. Y bueno, tendremos activación con marionetas gigantes y el plato fuerte que es el pupurrí, que nos muestran todos los grupos invitados, ¿no? Va a haber un desfile de presentaciones de cada uno. Así es. Un poquito de cada grupo nos van a presentar, pondrán en el escenario lo que nos traen, ¿no? Abrirán sus valijas, que es lo mismo que sus corazones. Entonces, un poco la tónica se repite siempre. El número que cierra, el número estelar, es la presentación de los titiriteros. Eso el 10 de noviembre en el Centro Cultural Metropolitano, ¿desde qué horas les encontramos ahí? A las 7 de la noche arranca. 7 de la noche, un poco en la nocturna sí, la función. Sí, siempre hemos hecho nocturna la inauguración. ¿Por qué? Porque para que se reencuentre la familia, porque es una hora, y siendo viernes... Un viernes, claro. Siendo viernes, los chicos no tienen que madrugar para ir a la escuela. Papá y mamá ya han regresado del trabajo. Si los abuelitos se apuntan, si los tíos quieren, vienen con toda la familia. Pero es lindo, es una cosa muy linda la que nos inventamos. Esto de que la gente se abriga y viene a ver la inauguración del festival. Entonces... Es un caramelo que le damos a la gente, al público, ¿no? Y se lo come con mucha alegría. Y de ahí a día siguiente ustedes ya están con las obras completas. Así de es. Cada uno de los grupos. En la sala de Metro Aguilera Malta arranca Nadia Imperio desde Italia, que nos trae un espectáculo de marionetas fabuloso. ¿A qué hora serán las funciones? A las 11:30 el día sábado. A las 19:30 el sábado también está... el Teatro Matita de Eslovenia, que nos trae Cuentos de la Noche, un espectáculo maravilloso para todo público también, a partir de los 6 años. El día domingo tendremos Argentina, tendremos Venezuela, el lunes tendremos en la noche al grupo ecuatoriano-argentino La Puerta, el día martes repite a Eslovenia, el miércoles tenemos México, el jueves, te estoy hablando de jueves, de lunes a viernes, los espectáculos se hacen a las 7:30, ¿no? El día viernes se presenta el grupo ecuatoriano Rompecabezas con El Fruto del Amor, que es muy lindo. Una función por noche. Una función por noche. Nosotros nos presentamos, Titiritainas, nos presentamos el día jueves con el espectáculo La Brava. El día sábado tenemos una sorpresa grandísima en la noche. Este es un experimento que estamos haciendo. El día sábado a las 7:30 de la noche. Sábado 18. Sábado 18. Sí. A las 7:30 de la noche tenemos un concierto de rock para niños con la superbanda Tapir. ¿Y todas estas actividades, todas las presentaciones serán aquí en la sala de Metro Aguilera Malta? En la sala de Metro Aguilera Malta. La Casa de la Cultura siempre ha sido la casa del festival también. ¿Nació aquí? Nació aquí y aquí la queremos hacer, independientemente de los cambios que han ocurrido ahora. Estamos estrenando la sede nacional, estamos estrenando el núcleo, pero esta casa madre, siempre ha abrazado al festival, lo ha cobijado y seguimos. Este festival, la 17ª edición del Festival de Títeres con Bombos y Platillos, ¿va a un público infantil, a un público familiar? Porque generalmente va por ahí, a veces existe ese estereotipo, uh-huh, ¿no?, de que los títeres es para los niños. No, los títeres realmente su origen no es un teatro para niños. Debido a muchísimas circunstancias, se ha adaptado también las historias para los niños. Pero el festival es concretamente público familiar, que se lo disfruta de cualquier edad. Uh-huh. Claro que sí, si usted tiene un bebé de 1 o 2 años, no lo va a disfrutar, porque de pronto la situación no es la más idónea para un niño de 2 años, que esté la luz apagada, que haya tanta gente. Las necesidades de un niño de 2 años son otras, ¿no? Pero desde a partir de los 3, 4 años ya está conectado con el hecho social, con un poco se va habituando con las maneras de proceder en una sala de teatro, de soportar el apagón, por ejemplo, de soportar que la luz del público no exista, que solo la luz esté al frente. Para un niño más grande, sí, también le resulta una cosa loca esto de interactuar con alguien en el escenario, porque el videojuego y los programas de televisión no logras interactuar, por más que Dora la Exploradora te pregunte una cosa y te da 3 segundos a que contestes, pero está establecido. Está establecido, ¿no? Pero el interactuar con el titiritero, con un actor, el ver en 3D verdaderamente un espectáculo teatral, el verlo en vivo, te emociona y te cambia el chip, ¿no? Es otra experiencia, sí, ¿no? Y en cuanto al tema de los contenidos, las obras que se van a presentar aquí, no sé, un poco si nos puede contar qué temáticas aborda, cuáles son las inquietudes que tienen. Varias. Yo jamás he hecho el festival ad hoc, es decir, no pongo año por tema. No es que minimice las situaciones, pero no priorizo un mensaje, porque el mensaje es del espectáculo per se. El títere es irreverente per se. Y yo creo que privilegio el hecho mágico. Privilegio la poesía que está puesta en el espectáculo. Cuando yo salgo a participar fuera en un festival y me fijo en los espectáculos, considero varias cosas. Considero, primero, eso, que el espectáculo pueda ser visto por todos los públicos, que pueda ser montado el espectáculo en un espacio abierto, cerrado, que esté cargado de poesía, que tenga mucho sueño adentro, que tenga muchas ganas adentro, ¿no?, que haya tenido un proceso de mucha alegría adentro. Y puede hablar de cualquier tema, en sí mismo el espectáculo ya tiene un mensaje. Bueno, entonces la invitación para que el público vaya, asista a este tipo de trabajos. Este festival también de alguna forma sirve para tomar el pulso a la ciudad de Quito en cuanto al interés que le pone a las marionetas, a los títeres. Un poco sí, porque el festival no ha intentado, nunca he querido ni he pretendido ni he tenido la ambición de que se convierta en un referente. Sin embargo, humildemente creo que a partir del Festival Internacional de Títeres ha generado una eclosión de grupos aquí en la ciudad, de artistas que se manifiestan a través del títere, que han hecho su modo de expresión el teatro de títeres, que están haciendo exploraciones al respecto. Sí, y eso yo creo que hace bien a todos, hace bien a que se multiplique el público, a que tenga mayor interés, a que requiera de más espectáculos. Y eso nos pone a nosotros en un reto muy grande de ser cada vez mejores, ¿no? O sea, ¿se ha podido evidenciar entonces? Yo creo que sí, uh-huh. Sí, yo creo que sí. Y en el tema de lo que también me llama la atención, el público, más allá de la gente que ya se interesa hacer este tipo de arte, ¿no? ¿Cómo recibe el público una obra de títeres? ¿Con curiosidad, temor? No, con mucha curiosidad y con muchas ganas. Cuando empezamos, yo no tenía idea de lo que iba a ocurrir. Y luego pasó que ya tenemos 17 años. Y los niños que nos vieron hace 17 años han seguido acudiendo. En esa época venían con papá y mamá. Después llegaban con papá y mamá y los abuelos. Y hoy por hoy tú ves que vienen separados y se encuentran aquí. Vienen los que eran niños, que ya son jóvenes, algunos vienen con sus hijos. Y muchas veces dicen, no, es que yo me voy a sentar al final por si mi hijo llora, salir y entrar rapidito. Y a veces sí nos toca llegar a ese acuerdo de abrir la puerta, de cerrar la puerta, abrir la puerta y cerrar la puerta para que entren y salgan, porque son los chicos que venían antes y vienen con sus hijos chiquitos, que claro, como te digo, no es la atmósfera indicada para un bebé de pecho. Uh-huh. Pero ellos no se quieren perder y no logran negociar, ¿no? Entonces, vienen ellos con sus parejas, a veces los papás ya vienen solos y los abuelos también vienen solos y a veces se encuentran aquí, a veces no, están esperando que llegue el nieto, no llega, se cambian de día. Pero un ambiente familiar ahí. Sí, siguen viniendo las familias, tal vez constituidas de otra manera, pero siguen viniendo. Uh-huh. Y algunos han coleccionado los afiches y vienen a pedir más afiches. Y son muy lindos, ¿no?, los afiches que vamos haciendo cada año. Entonces, están siempre a la expectativa de todo esto. Amigos, ustedes, les recuerdo, estábamos en este momento junto a la directora del Festival de Títeres con Bombos y Platillos, que se inaugurará este 10 de noviembre. Estamos con Yolanda Navas, pues está comentando sobre el desarrollo de esta actividad. Una curiosidad también, la persona que maneja los títeres, las marionetas, ¿es un desafío realizar este trabajo escénico a diferencia de lo que es presentarse como actor, como una persona a la que está llevando la acción, el diálogo, todo? Bueno, nosotros, en mi caso, por ejemplo, yo al títere le presto los pies y sí, yo me expreso a través de él. Y el títere se vuelve realmente invulnerable y goza de la impunidad de ser un muñeco, ¿no? ¿También toma personalidad el títere? La que le corresponde en ese momento, en el papel que está desarrollando. Porque también hay un actor detrás, un actor y una actriz detrás, ¿no? Entonces, el titiritero tiene una formación en pequeñito, a escala de lo que debe tener un actor grande, ¿no?, digamos, de escenario. Porque está la interpretación, está la voz, está el canto, más allá de que usted cante o no cante, pero el títere, si lo requiere, tiene que cantar. Y además está el baile, porque todo lo que usted ve en el espacio arriba es una coreografía. Entonces, puesto eso en sus dimensiones reales, es toda una puesta en escena grande de teatro de actor. Y el gran actor en ese momento es el títere, sea la marioneta de hilo, o sea el títere de guante o el títere de mesa. Él es el gran actor y usted lo que le está prestando son los recursos que él necesita para brillar. Y en este festival, imagino debe haber decenas de personajes en títeres. Sí, y muchas técnicas también. Entonces tendremos guiñol, tendremos bocones, títeres de mesa, tendremos marionetas, tendremos objetos. Será fantástico. ¿El público cómo hace para acceder a estas presentaciones? Acudir hasta la Casa de la Cultura, a la sala de Metro Aguilera Malta. La boletería la ponemos todos los días, una hora y media antes de la función. Una hora y media. ¿Costos? La entrada general es $6 y diferenciada $4. Perfecto. ¿En el tema de la inauguración también será con una entrada? No, es entrada liberada. Entrada liberada. Perfecto. Entonces, gracias Yolanda Navas, directora de este festival de títeres con bombos y platillos. Éxitos, y seguramente el público ya está pendiente para agendar en su cuaderno, en su revista, todo lo que van a presentar ustedes para ser parte de este festival. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hemos llegado a la parte final de nuestro noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 y 940 amplitud modulada. Agradecemos a usted, amigo, amiga, por habernos acompañado durante estos 120 minutos de información cultural. A nuestros amigos también de Radio Cultural Machala, gracias por habernos acompañado. Recuerde www.cceloro.gob.es. Y también agradecemos a nuestro equipo informativo, al magíster Patricio Álvaro en la dirección de este espacio, en controles a nuestros compañeros Diego Salazar, Vicente Moya, a Fernando Torres también, que estuvo en la asistencia de esta cabina de control, y a nuestros compañeros reporteros Dayana Ruano, Alex Mora, Juan Espinosa, Alejandra Sánchez y Emilia Veiga. En la producción y conducción, Darío Males. Y quienes habla, Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros que continuamos con más información. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.